Y esas palmas, las palmas arriba. Y vuelvo otra vez. La diferencia de la calidad. De algarabía, traguitos que van tomando, las penas quieren ahogar, tomando cumbia bailando, la gente quiere gozar, cuando la cumbia está sonando, la gente va a vacilar, y el baile se está formando, y en la renta ya se ve, a mi negrita gozando, todo es fiesta de color. Gracias.